buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. En esta ocasión hemos preparado para usted un programa especial grabado con lo más relevante del 26º aniversario del campo y de la ciudad, este gran convivio, gran reencuentro que se dio aquí en nuestras instalaciones de Radio Educación en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. El pasado 12 de abril, domingo 12 de abril, se dieron cita pues más de 600 personas, contabilizamos a través de los boletitos que se fueron otorgando para los alimentos, más de 40 músicos y danzantes también estuvieron por acá, con mucha calidad humana. No solo la cantidad para nosotros es importante, sino la calidad de cada personaje, personalidad que vino a compartir su sonrisa, su saludo, su abrazo y algunos pues su gastronomía, porque hubo cosas suculentas, casi gourmet, como unos tamalitos que andaban por ahí circulando de quelites, de Doña Amalia Salas, de Xochimilco, el atole de malanga que trajeron desde la selva de los Tuxtlas, Veracruz, también el zacahuil de la Huasteca con Doña Leti Esquivel y David Castillo, los tamales de acelga de Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango en la delegación Cuajimalpa, estuvo por acá gente que se nos acercó que a lo mejor solo la conocemos de voz y no conocemos su nombre, pero afortunadamente pudimos conocer su rostro en esta ocasión. Se juntaron voces y rostros, o rostros y voces, mejor dicho, para compartir pues algo similar a lo que sentimos los que queremos hacer algo cada día mejor por nuestro país, por nuestra patria. Aquí hubo propuestas, ideas en cuanto a la parte de comunicación colectiva que llevábamos a cabo, que llevamos a cabo en este programa desde hace 26 años, gracias a toda esta participación de ustedes. Si me pusiera a hacer una lista de todos los que colaboraron en este aniversario, es el domingo 12 de abril, omitiría muchos nombres, no nos alcanzaría el tiempo, así es que a cada uno de ustedes que vinieron con su sonrisa, con su presencia, muchas gracias por hacerlo, por participar. A quienes trajeron también, hubo por ahí unas quesadillas de cuitlacoche de un amigo purépecha con unos tlacoyos riquísimos. Gracias también, el pastelito de la señora Ríos que no pudo faltar. Y todo el apoyo logístico de los amigos trabajadores de Radio Educación que nos apoyaron ese día también. Pues muchas gracias. Hoy vamos a compartir un poquito de ese encuentro para quienes no pudieron venir, porque solo la transmisión al aire estuvo hasta las 11:30 de la mañana, y a partir de allí solo realizamos la grabación de los músicos que continuaron en el escenario y de las personas que enviaron saludos y mensajes por el 26º aniversario de este programa del campo y de la ciudad. Así es que esperamos sea de su agrado este programa especial grabado en este 30 de abril del 2015, y voy a iniciar con la fecha mexicana. Es un día Yei Itzcuintli, tres perro, en la veintena de Tozostontli, la pequeña vigilia, y nos encontramos en el año Yei Acatl, tres carrizo. El significado de esta veintena nos narra que se hacían ceremonias en honor a Tlaloc en estos días, por ser la fuerza de las lluvias. Participaban niños a quienes se les cortaba el pelo. Velación y vigilia antes de la ceremonia como preparación anímica y purificación. Ceremonias y ofrecimientos de copali alrededor del campo sembrado. Se ofrendan las primeras flores, flores llamadas Xochimánaloya, y figuras de barro representando a Tlaloc, así como el Cuaizcalmanaloya, ofrenda de culebras asadas, las cuales eran rodajas de serpiente condimentadas exquisitamente en honor a nuestra madre tierra Cuatlicue. Ahí el significado de esta veintena, ya nos están trabajando los jugos gástricos, pues imaginándonos estas culebras asadas. La he comido, un servidor la ha comido en ceviche, la víbora de cascabel, cocida, fresca, y pues sabe muy sabroso, muy similar al pescado. Y bueno, a lo mejor para algún aniversario a alguien se le ocurre traernos ahí algún platillo de víbora, ¿por qué no? Porque el domingo 12 de abril pasado nos trajeron ceviche de soya, por ejemplo, pero también hubo por allí un salpicón de chapulines riquísimo de una amiga que venía de Huajuapan de León, Oaxaca, compartió los chapulincitos muy sabrosos, en fin, ya nos está dando hambre tan temprano y hoy siendo de Día del Niño, pues tenemos que festejar al rato, ¿verdad? Y muchas felicidades hoy a todos los niños y niñas de nuestro país y a ese niño que todos llevamos dentro, a los niñas y niños menores de 100 años también, muchas felicidades en este Día del Niño. Para ellos también va dedicado, pues, este programa especial con las grabaciones del aniversario número 26 que se llevó a cabo aquí en nuestras instalaciones. Vamos a entrar con la participación del grupo Tordo Hidalguense, que a pesar de haber salido del aire, pues ellos siguieron con la fiesta, con el huapango, y este fue el ambiente en ese momento. Los dejamos con este festejo, agradeciendo a mi compañero Fructuoso López, que nos apoyó tanto el día del aniversario como el día de hoy en la grabación de este programa especial. Sí, creo que sí, continuamos con el son huasteco. Nosotros somos su trío amigo Tordo Hidalguense. Bueno, nos pueden buscar en el YouTube como Tordo Hidalguense, por el Facebook. Y ahorita les vamos a presentar algo que viene en el próximo disco de su otro amigo Tordo Hidalguense, algo huasteco de allá de Huejutla. Esto que dice y se llama El Hilo, compadre. ¡Sale! ¡Eso! ¡Ahí quedó! Claro que sí, el hilo, tema son huasteco. Su querido amigo Tore de Alguien, se por ahí aceptamos si alguien gusta algún temita en especial. Estamos para complacerlo. Vamos a darles otro aplauso a los amigos de Tordo. Ellos son Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro, Lorencio. Sí, gracias a todos por su asistencia. Salvador. Gracias. La familia Cruz Isidro. Gracias por formar este importante trío huasteco de Huejutla, Hidalgo. Pues prácticamente vamos a cerrar con ellos, así es que anímense a bailar porque tenemos más música, duetos, grupos aquí en Del Campo y de la ciudad. Thank you. gracias, Tordo Hidalguense, por haber estado con nosotros aquí en Del Campo y de la ciudad. Tenemos una larga lista de grupos y de amigos que desean participar. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. El teléfono, ¿a dónde se puede dirigir uno para conseguir su material? Ahí en el Facebook como Trío Tordo Hidalguense, en YouTube estamos ahí, busquen videos. Estamos para servirles. Ahorita directamente, si alguien gusta alguna tarjetita, por ahí traemos algún otro disquito. Ah, no, los discos ya volaron, creo. Ahí está, ahí estamos con la tarjeta, ya nos ponemos en contacto para sus 15 años, bodas, divorcios, despedidos de solteras de aquí, todas las chicas, creo que sí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Y tenemos, pues, más participación de parte del público. Marco Antonio Díaz León. Gracias al Tordo Hidalguense. ¡Que vivan! Agustina Ramos, también del Estado de México, felicita al equipo y en particular a Sergio Canales de parte de la familia Hernández Ramos de Catepec. María Dolores Ramírez del campo y de la ciudad representa un momento de crecimiento y aprendizaje significativo. Invita a la calle de Acueducto, esquina Escollera, en la colonia Acueducto, a la presentación de dos estudiantes de Ayotzinapa. No dice a qué hora ni nada, pero deja un teléfono. Si alguien se interesa por ir a esta presentación, pueden acercarse aquí a consultar el dato. Jorge García, no nuestro Jorge que ya se nos adelantó, es otro, es un homónimo. Felicita a todo el equipo y un saludo a los participantes. También tenemos un saludo de la enfermera Gudelia Nieto, de la Asamblea Intergremial de Enfermería. Saludamos fraternalmente al programa Del Campo y de la Ciudad, y principalmente a Sergio y Marco, por su gran trayectoria de solidaridad hacia las causas justas, por la atención de calidad auténtica a las necesidades de salud de nuestro pueblo. Felicidades, es el mensaje de la Asamblea Intergremial. También nos llamaron de los Pedregales de Coyoacán a defender el agua, la tierra y la vida, y a decir no a la ciudad del futuro. A decir no a la ciudad del futuro, esa que quieren poner en Atenco. Queremos un bosque ecológico y cultural. Un saludo combativo de los vecinos de Santa Úrsula, de La Jusco y de Santo Domingo. Son defensores del agua, la tierra y la vida, que es lo que más debemos de cuidar, y que nos quieren arrebatar el despojo de los territorios y hasta del maíz, de nuestro maíz, que se está generando. Por ahí va, ahí está Katy Maril, que también al ratito va a dar un mensaje en ese sentido, que nos informe cómo va la lucha legal en defensa de nuestro maíz. Y también Tere Torres, que por ahí anda ya, ella deja un saludo también. Gracias al equipo del campo y de la ciudad por sus oídos, su voz, tacto, vista y olfato, porque a través de sus sentidos llega a muchos rincones del mundo nuestro sentir, que es la luz del universo. Ilumíname siempre sus caminos, es el deseo de Tere Torres. ¿Quién sabe por dónde anda? Ah, ya la vi, por allá atrásito. Ella es la que nos manda a iluminar el camino de México, yo diría, Tere. Gracias. Y pues ya están con nosotros nuestros siguientes invitados. Sí. También, antes de que se retiren, quiero presentar a Emiliano Monsiváis, presidente del Consejo de Radioparticipantes del Campo y de la Ciudad, acompañado por gran parte también de amigos que durante 26 años han seguido la trayectoria de este programa radiofónico. Por ahí está Isaac Cruz Verdín, la familia Guerrero, también los vemos por ahí, Ernesto Guerrero, que siempre llama también y participa en el programa. Estamos escuchando el ambiente, la fiesta, el guapango de lo que fue el 26º aniversario de este programa Del Campo y de la Ciudad, el pasado 12 de abril, en nuestras instalaciones. Para todos aquellos que no pudieron venir, que solo escucharon una parte al aire de 10 a 11:30 de la mañana, y lo que ahora estamos escuchando es lo que ocurrió entre las 11:30 y hasta que el cuerpo aguantó de muchos amigos y amigas en este aniversario. Nuevamente, gracias por compartir. Son las 5 de la mañana con 22 minutos en este 30 de abril del 2015. Estamos haciendo muy contentos con entusiasmo este programa especial. Mi compañero Fructuoso López en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, y claro, también la participación en el aniversario del productor de los días miércoles, Marco Antonio Díaz León. En esta parte que sigue, escucharemos testimonios, saludos y sobre todo, inmediatamente, la participación de Emiliano Monsiváis, quien como presidente del Consejo de Radio Participantes de este programa, fundado pues ya hace muchos años también, pues han continuado con algunas actividades por ahí alternativas, de repente se desaparecen y otra vez llegan a saludarnos, a compartir su palabra, y así lo hicieron, así lo manifestaron el 12 de abril pasado aquí en Radio Educación. Kuali Tonali, buenos días. Primero, muchas gracias a Sergio, gracias a Marco Antonio, y celebremos primero que tenemos una radio pública. Nuestra radio, Radio Educación. Nuestra radio con todos sus programas. Nuestra radio con sus trabajadores, con sus noticieros. Nuestra radio con su cultura. Nuestra radio con la voz de todos los mexicanos. Porque Radio Educación es México. Es todos los mexicanos y los mexicanos verdaderos, los que tenemos la raíz en nuestra memoria indígena, los que tenemos nuestra raíz en todas las cosas públicas. Por eso digo que primero celebremos nuestra radio, también nuestro programa. Con dos días hemos estado durante mucho tiempo pidiendo que sean los 5 días, y hay muchos nombres que están aquí en la memoria. Ahora que todo el horizonte parece que es vender, negocio, lucro, también se lucra con la palabra, también se lucra con la cultura. Pero Radio Educación es la autenticidad. Somos nosotros, además, los participantes, los que escuchamos. Por eso nos dijimos radio, radio participantes. Porque la radio se hace entre quienes lo hacen y quienes lo escuchamos, pero también tiene esa finalidad, ser la voz de todos. Les vamos a hacer un llamado, una invitación, para que nos reunamos, para que revivamos, para que le demos fuerza a nuestra radio como radio participantes, bueno, con nuestro consejo. Qué bueno tener ombudsman de la radio, pero los ciudadanos somos más que el ombudsman. Los ciudadanos somos la voz del pueblo. Y la voz del pueblo es la que tiene que estar, y es la que ha estado en nuestro programa radio, en nuestro programa del campo y de la ciudad, y en muchos otros programas de Radio Educación. Tenemos que expandir, tenemos que seguir siendo semilla. Radio Educación ha sido una semilla que ha generado muchos otros espacios, muchas otras radios. Las radios públicas son lo que en México y en el mundo hace falta para tener las voces de todos los pueblos y esta diversidad que somos, con tantas lenguas, con tantas culturas, con tantas músicas, con tantos alimentos, con tantos pensamientos. Muchas gracias, Tlazocamati. Tlazocamati, gracias Emiliano Monsiváis, del Consejo de Radio Participantes. Unidos y organizados, venceremos. Gracias, gracias por acompañarnos, y vamos a pasar a la música con el dueto Esmaliyel y Gabriel. Ellos vienen de Ciudad Nezahualcóyotl, son amigos y amigas radioparticipantes y desean compartir su canto. Tienen un amplio repertorio y esto es solo una muestra de su quehacer musical. Buenas tardes, vamos a empezar con una canción del maestro José de Molina. Esperemos que sea de su agrado, muchos la van a recordar. en este momento tan importante que está, bueno, tan difícil que está pasando nuestro país, es necesario recordar que somos los trabajadores, las personas que producimos, quienes tenemos derecho a disfrutar de la riqueza que producimos y no un grupo de personas que abusan del poder y que constantemente están cometiendo injusticias en contra de la gente más débil, más necesitada. Esperemos que les guste. Buenas tardes. Vamos a empezar. Canción y canción, pues vamos a intercalar la participación de los amigos del público. Está con nosotros también Ezequiel Castillo, que ha preparado unas décimas. Él pertenece a El Rincón de la Décima, es amigo de Ocampo, Tamaulipas, junto con David Castillo y doña Leticia Esquivel, trajeron también a compartir el zacahuil y platillos de la Huasteca, así es que también pueden pasar para que les toque por ahí un pedacito de zacahuil, a los que bailaron y a los que no también. Les presento a Ezequiel Castillo, ¿verdad? Pues muchas gracias y muy contento de estar por aquí. La vida es la vida. Hace un año quiero evocar un hecho familiar bastante singular y con demasiado dolor. Mi hermana Viviana, estábamos aquí en plena fiesta como en este momento, y ella acompañaba a la señora Leticia Esquivel sirviendo el zacahuil. Y en ese momento recibimos una llamada del puerto de Veracruz, pero la fiesta estaba en su apogeo. Y la llamada era para decirle a mi hermana que su hijo se había acostado a dormir, pero no despertó. Y entonces, pues son de las cosas de la vida es así. Nos da alegrías y nos da tristezas, pero... Y simplemente yo quise traer a colación este hecho porque hay que recordar, y recordar sobre todo, mi sobrino se fue, mi sobrino y ahijado, pero mi hermana está, y mañana se cumplirá un año de la partida de mi sobrino. Pues ante ustedes quise evocarlo, porque así es la vida y así es la fiesta, ¿sí? Y bueno, hace un rato estuvo el grupo Tordo Hidalguense, pero todo el recorte de tiempo no permitió, y yo quería intervenir ahí. Claro, cuando uno dice ¡alto a la música! Y entonces decirles, el huapango es alegría que en las venas se calienta, que es donde el baile revienta y explota la algarabía. De la vida, ¿qué sería si tú no gozas la fiesta? Que no es instante de fiesta, siesta. Vivirla con emoción, disfrutarla con pasión. Yo el gusto traigo en la testa. Y me dio mucho gusto escuchar y saber del trabajo de las décimas que Sergio Canales estuvo leyendo hace un rato de este joven Mena, porque ese es el objetivo del Rincón de la Décima. Sembrar, sembrar, porque cada vez el lenguaje se deteriora más. Si no lo cuidamos, si no lo cultivamos, la manera de escribir también en los mensajes está totalmente deteriorada. Decía un estudioso del lenguaje que los jóvenes de transición de secundaria a la preparatoria, su lenguaje es muy escaso, de apenas 70 palabras. Cuando una persona medianamente culta podría utilizar 2000. Y entonces estos jóvenes, su primera palabra que más utilizan es la palabra güey. Bien, pues son referencias al idioma. Bien, pero estamos en el festejo de el campo y de la ciudad, y esto dice así: que se llegó a 2 trecenas, son 2 atados de cañas escalando las montañas, y no se tienen mecenas. Mírase allá la treintena, y hoy con gusto y gran trabajo, que sin cortar por atajos, sembrando conciencia clara, esta es nuestra meta para crecer todos desde abajo. Es la flor de la palabra la que vengo a compartir. Venirles yo aquí a decir, con la palabra se habla, que así las puertas se abran, y de mi hermano su oído, que 1 más 1 son 2, que juntos somos más fuertes, porque no es cuestión de suerte, nos necesitamos todos. Nos necesitamos todos para darnos el aliento, tener la fuerza del viento para salir de estos lodos. La divisa del programa del campo y de la ciudad es la lucha y resistencia con justicia y dignidad. Termino diciendo que la patria somos todos. Eres tú, aquel, aquellos, nosotros. Eso es la patria. La patria no es el Estado ni el gobierno. La patria es el pueblo. Todo para decirles que el futuro de la patria está en la sociedad civil organizada. No es la culpa de ellos, la culpa es la de nosotros mientras no nos organicemos. ¡Que viva del campo y de la ciudad! Muchas gracias. Gracias, Ezequiel Castillo, del Rincón de la Décima. Seguiremos compartiendo décimas con él en las transmisiones del programa. Pero vamos a disfrutar de la presencia de Esmaliguiel y Gabriel, este dueto musical que nos acompaña desde la hermana ciudad Nezahualcóyotl. Esta canción es para, como para darnos fuerza, no sé, también se me hace un poco, no sé, positiva, no sé. Se llama Solo le pido a Dios. Esmaliguiel y Gabriel, por acompañarnos en este aniversario. Pues ya pasaron la prueba para invitarlos a un programa, ¿o no creen ustedes? Los invitamos a un programa del campo y de la ciudad. Muchos programas, dicen por acá. Por supuesto, y pues que se avienten otra para cerrar, ¿no? Ya que están instalados. ¿Quieren otra? Con Esmaliguel y Gabriel. Adelante, por favor. Esta canción es un himno que se popularizó en la Guerra Civil Española. Espero algunos la conozcan, seguramente otros la van a conocer. Se llama A las Barricadas. Es importante también como parte de un proceso histórico de transformación social en contra del autoritarismo y de, en ese entonces, del totalitarismo. Esperemos que les guste. Gracias, Esmaliguel y Gabriel, muchas gracias por haber venido. ¿Hay algún correo electrónico, algún video por ahí en YouTube para verlos? El correo electrónico es Esmaliguel, esmaliguel@yahoo.com.mx. Es correo personal para cualquier información, contacto. Bueno, vamos a cambiar de grupo musical, pero la fiesta sigue aquí en Del Campo y de la ciudad, y la participación de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado en este camino al programa Del Campo y de la ciudad. Y gracias a usted, que también a veces a lo mejor no llama por teléfono, ni siquiera nos conocemos personalmente, y ahí está, al pie del cañón apoyándonos, escuchándonos, y aquí seguiremos compartiendo fragmentos de este aniversario número 26 que disfrutamos todos los que pudimos venir y los que también nos escucharon en casa durante la transmisión. El día de hoy lo que estamos transmitiendo es la parte que no salió al aire por el exceso de grupos musicales y personas que asistieron, participantes, más de 600 personas, amigos radioparticipantes, que llegaron el domingo 12 de abril aquí a nuestras instalaciones para festejar este aniversario, en el que además recordamos con duelo, con luto, al general Emiliano Zapata, ya que un 10 de abril de 1919 fue asesinado en Chinameca, Morelos. Pero tras su muerte surgieron muchos proyectos, le dio vida a muchos proyectos, entre ellos este programa, nace un 10 de abril de 1989. Por eso fue el convivio también, por eso fue el festejo. Recordamos a don Félix Cerdán Nájera, que este año nos dejó físicamente, y brazo derecho de Rubén Jaramillo, y también estuvo presente una nieta de Enrique Flores Magón, Irma Flores Magón, que ojalá nos dé tiempo de transmitir la parte en la que ella participó. Sin embargo, hoy es Día del Niño, y pues nuestros niños en las diversas culturas indígenas son lo más preciado para la sociedad. Son nuestras joyas preciosas, dijera el maestro Andrés Segura Granados, jefe del grupo Chinaxtli de la tradición mexica. En la región mixteca, con cariño les dicen los Celuchi o los Dichiluchi. Suena con mucho amor, con mucho cariño, y yo creo que debemos dedicar a reflexionar hoy con ese amor sobre el futuro de nuestros niños ante la situación que estamos viviendo. ¿Qué futuro les espera si nosotros no nos organizamos, no nos unimos, si estamos apáticos ante lo que está pasando en la sociedad? Un mundo pues cada vez más contaminado, un cambio climático que tendrán que enfrentar con severas consecuencias dentro de algunos años, la situación del agua simplemente, si no impedimos su privatización, ¿qué va a pasar? Hay que pensar en esos niños y niñas que son la patria. Y pues bueno, a ellos va dedicada esta sección de Son para los Escuintles con Son de la Ciudad, el grupo de casa que también estuvo presente en la parte al aire en el 26º aniversario aquí en Radio Educación de este programa del campo y de la ciudad. Vamos a transmitir el día de hoy una capsulita que se llama El oso colmenero y la abeja artesana, de los Quiligua y El mundo se hizo así, de Jesús Ángel Ochoa, editado por el Instituto Nacional Indigenista en 1992. Pertenece al primer volumen de estos relatos y hay 4 discos compactos que contienen las cápsulas que aquí pasamos semana a semana en Del Campo y de la Ciudad, y que ustedes pueden conseguir directamente con el grupo Son de la Ciudad al teléfono 56-54-18-26. 56-54-18-26. También algunas librerías Educal tienen estos discos, estos 4 discos con estas cápsulas que aquí durante ya varios años hemos estado transmitiendo, y también en el pasaje Zócalo Pino Suárez, las librerías que están allá abajo del metro, en el local número 6 de Editorial Pax con Blanquita, a quien le enviamos un saludo, allí también se pueden conseguir estos discos, este material de Son de la Ciudad. Hoy, por ser Día del Niño, pues premio doble. No solo la vamos a transmitir una vez la sección, ya durante la segunda hora seleccionaremos otra para los niños y niñas de México. Esto se llama El oso colmenero y la abeja artesana. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Había un oso colmenero que se dedicaba todo el tiempo a buscar colmenas para robarles la miel. Un día descubrió un hermoso colmenar repleto de jugosa y nutriente miel. El oso se acercó a la colmena para tratar de hurtar la miel de su panal. En eso estaba cuando se fijó que por allí andaba una abeja. La abeja se acercó al oso y le dijo: ¡Qué tonto eres, oso! Tan grande que estás, con tantos años, y aún no sabes que puedes tener en tu propia casa la gran fábrica de panales. El oso era muy curioso, Y de solo pensar que podía tener en su casa una fábrica de panales, se sintió muy feliz. Tomó la abeja con sus garras y le dijo... Si tú sabes cómo puedo tener una fábrica de panales, debes decirme. La abeja, haciendo zumbar sus alas, aseguró. Tú debes aprender lo que nosotros sabemos. Las abejas hacen los panales con arcilla. Solo es necesario saber cómo. El oso babeaba en forma grotesca. Nada más de pensar en que podría tener una fábrica de panales en su propia cueva. Si tú me permites, yo te voy a enseñar, pero no te comas este panal. ¿Para qué lo quieres si vas a tener una gran fábrica de panales en tu cueva? El oso asintió de buen grado. En realidad no tenía por qué comerse un panal y perder todos aquellos que pudiera ser la fábrica de panales. La abeja se llevó al oso a un sitio en donde había mucha arcilla y le dijo: Fíjate bien, oso, que voy a hacer un panal. Así como yo puedo hacer un panal, en un ratito tú puedes hacer cientos. La abejita tomó la arcilla y con la ligereza que caracteriza a estos animalitos, la amasó y luego fue conformando un panal de barro, moldeándolo con tanta gracia y esmero que se veía riquísimo. Cuando ya estuvo terminado, le dijo al oso: Mira, oso, aquí está el panal, pero está húmedo. Es necesario que esperes un rato para que se seque. En cuanto tome el color de los panales, tú metes la mano y sacas la miel. Así puedes hacer los panales que quieras. El oso quedó muy conforme, mientras que la abejita volaba su colmena para avisar a sus hermanas del peligro que sobre ella se cernía. De inmediato todas las abejas tomaron el panal y cambiaron su lugar a un sitio en donde jamás los encontraría el oso. Mientras tanto, el oso esperó que el panal de arcilla cambiara de color. A la hora el panal cambió de color, quedando como si se tratara de un panal verdadero. Cuando observó esto el oso, sin medir el tamaño del panal, lo tomó entre sus garras y de un solo bocado se lo tragó. Al sentir que era puro lodo lo que se había comido, el oso gruñó y pataleó con tanta fuerza que hizo temblar la tierra. Fue a buscar a la abeja y no la encontró. Luego fue a buscar el panal de la abeja y ya no lo encontró. Hasta entonces se dio cuenta que la abeja se había burlado de él. Escuintle. Alegres fantasmas. Historia. Cuentos. Canciones. Con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se sonre. Gracias por acompañarnos en este programa especial del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6.185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1.060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. En esta ocasión es un programa grabado. Les pedimos que no nos llamen por teléfono, no hay quien conteste. Sin embargo, contamos con el correo electrónico para recibir sus comentarios, opiniones, en torno al 26º aniversario del campo y de la ciudad. El correo electrónico es delcampoydelaciudad@hotmail.com. delcampoydelaciudad@hotmail.com. Y bueno, vamos a dar algunos datos del grupo Son de la Ciudad, por si ustedes quieren conseguir su música o este material que hoy hemos transmitido como un obsequio para los niños en este Día del Niño. Pues es muy grato regalar productos que favorezcan en ellos el desarrollo el desarrollo de su inteligencia, de su memoria, de sus sentimientos. Y es muy práctico, muy propositivo, el disco de Son de la Ciudad, o algún libro, ¿por qué no? El teléfono de Son de la Ciudad, se los doy con todo gusto, 56-54-18-26. Y bueno, en este primer volumen de relatos indígenas mexicanos para los escuintles, me pidieron colaborar para redactar la introducción o la apreciación de este disco, y en alguna parte escribí lo siguiente: si los niños de México conocen sus orígenes y sus raíces culturales, tendrán bases sólidas para mantener su identidad y enfrentar las imposiciones pseudoculturales de la globalización, en la que los mercados predominan sobre los seres humanos, a quienes consideran simples consumidores o una mercancía más. Y para no ser una mercancía más en este mundo neoliberal, capitalista y enfermo, es importante conocer nuestras raíces culturales que nos dan identidad. Y grupos como Son de la Ciudad se esfuerzan en darnos a conocer esos contenidos a través de los diversos relatos. Si desean conseguir este material, con todo gusto les repito el teléfono: 56-54-18-26, con Son de la Ciudad. Y bueno, es momento también de pasar con nuestro himno nacional. Padre, Gracias. Adoro el amanecer de un nuevo día, no importa si está nublado o está soleado, porque iniciar un nuevo día es tener nueva esperanza, la esperanza bendita de seguir creyendo, la esperanza bendita de seguir amando, la esperanza bendita de seguir viviendo, por lo que ya he padecido, por lo que ya he disfrutado. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. No he atesorado riqueza, he atesorado recuerdos, recuerdos, muchos recuerdos, vivencias de fortaleza. Gracias, Dios, porque vivo y amo, porque soy feliz. Gracias, Señor, por el calor. Gracias, Dios mío, por el frío. Con este poema que nos ha enviado don Mario Alfonso Acevedo, amigo de Xochimilco, retomamos esta segunda parte del festejo del aniversario número 26 de este programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nos envió incluso pues varios libros titulados Siete legajos de acuarelas, reflexión y pensamiento, y le enviamos un saludo allá a Jaltocán, Xochimilco, a don Mario Alfonso Acevedo, que el día de hoy pues nos hace despertar con este bello poema. Tiene más y tiene también pinturas. Él ya presentó una exposición pictórica aquí en Radio Educación, ustedes recordarán, y lo vamos a invitar a un programa próximamente. Hay que entrevistar a don Mario. Gracias por sus pensamientos, que son los pensamientos que nos motivan a seguir con esta labor aquí en Del Campo y de la ciudad, a los que estamos de este lado. Bueno, vamos con esta otra parte de lo que fue el aniversario número 26 del programa, apoyado en los controles técnicos por Fructuoso López, por el ingeniero Eduardo Cervantes, Efrén Rivera y Luis Felipe Oropesa también nos apoyó en la grabación de esto que estamos transmitiendo el día de hoy como un programa especial grabado. No nos llamen por teléfono porque no hay quien conteste sus llamadas, sin embargo el correo electrónico está abierto, delcampoydelaciudad@radioeducacion.edu.mx. Vamos con esta otra parte de nuestro aniversario. A continuación, presento a Katy Mariel, del Grupo de Estudios Ambientales, GEA, y que pues desde los inicios, o tal vez antes, ha apoyado este proyecto del campo y de la ciudad, defendiendo nuestro maíz nativo, nuestro maíz criollo, y diciendo no al maíz transgénico. Por favor, Katy. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Pues muchas felicidades, un año más y dos atados a Del Campo y de la Ciudad. Felicidades a Radio Educación, porque pues sí, es un buen espacio el que tenemos aquí desde hace 26 años. Pues a nombre de GEA, también por parte de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, de la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida, de las jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, todas estas redes, organizaciones que hemos aprovechado muy bien este espacio para mantener la comunicación con todos ustedes. Lo que les quiero compartir brevemente es que esos nombres que estoy diciendo, que seguramente los han escuchado, todos están en defensa de los bienes comunes. Sí, trabajamos muy fuertemente la cuestión del maíz, pero el maíz tiene que ver también con el agua, con la defensa de los territorios que están siendo despojados, avasallados por los megaproyectos, por todo eso que está arruinando el campo y también en la ciudad, ¿sí? Y la vida, finalmente, ¿qué es lo que defendemos? Pues nuestros derechos más profundos a la vida misma, derechos individuales de cada uno, cada una de nosotros, pero también nuestros derechos colectivos como pueblos, como comunidades. Y esto pues es fundamental. Y esas redes, esas campañas, esas grandes coaliciones de muchos, muchos, muchos muy diversos, muy diferentes, que de repente logramos ponernos de acuerdo, y eso es lo bueno, y eso es lo que hay que seguir defendiendo. Esas luchas están confluyendo, ¿sí? Y bueno, más adelante, muy pronto, espero que me inviten a seguirles compartiendo en Del Campo y de la Ciudad cómo vamos con la lucha contra el maíz transgénico. Porque ha sido una lucha muy dura, pero también estamos celebrando que casi cumplimos 20 meses con la suspensión legal de toda siembra de maíz transgénico en todo el país. Casi 20 meses de una lucha titánica, yo diría, porque estamos luchando contra las mismas secretarías de Agricultura, Medio Ambiente, que se han aliado para litigar a favor de Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer, esas grandes transnacionales que quieren imponernos el maíz transgénico y también la soya transgénica, que está arruinando, también los apicultores se han unido a la lucha en contra de los transgénicos. Entonces es una lucha de todos, no solo de los campesinos, no solo de los pueblos indígenas, es de todos nosotros, porque todos comemos maíz, ¿sí? Y si se pierden las razas, las variedades de maíz nativo, vamos a perder todas esas delicias que ahorita se están disfrutando. Entonces, una defensa que todos, chiquitos, medianos, grandes, en el campo, en la ciudad, tenemos que unirnos. Y viene muy duro esos 20 meses, apenas es una primera etapa. Y muy pronto les voy a dar, o les vamos a dar como colectividad demandante, más información. Y la colectividad demandante tenemos que ser todos, los más de 100 millones que todavía queremos defender el maíz. Entonces, muchas felicidades y muchos años más, y mucha lucha y mucha fiesta también, porque la resistencia es con propuestas, tenemos muchas propuestas, sabemos que podemos recuperar nuestra alimentación, nuestras tradiciones, nuestra soberanía alimentaria y también del agua y de los territorios. Muchas felicidades, Marco, Sergio y todo el equipo y Radio Educación. Muchas gracias. ¿Quieren más música o seguimos con la palabra? Relajamos o rejalamos la palabra con la música. Entonces vamos a pasar con música, con instrumentos precuautémicos, con el grupo Nahuitochtli, Cuatro Conejo. Ellos vienen de Tláhuac, Distrito Federal, y agradecemos a Humberto Sánchez Coltalco. ¿Sí estoy bien? Coltalco. Jorge Arellano, Joel Carlos Pérez Chávez, Olga Peña Ortega y Teresa Rodríguez, también, que comparten hoy el sonido de la madera y el barro aquí en Radio Educación. Gracias, gracias por acompañarnos. De eso se trata, de compartir, de convivir la fiesta. Y bueno, ¿estamos listos, Nahuitochtli? Y si no, pasamos con otros saludos. ¡Quema! ¡Quema Kineki! ¡Quema Kineki! Vamos a iniciar con el grupo Nahuitochtli, con esta demostración y este gozo de los instrumentos precuautémicos, algunos pues ya inventados también por ellos, pero pues ya está sonando el teponaxtli y el huehuet. Adelante. Thank you. Nahuitochtli, cuatro conejo, presentes en del campo y de la ciudad, amigos de Tláhuac, pero ya los presenté. Sin embargo, me gustaría que se acerquen cada uno a su micrófono y nos digan el origen de cada uno de estos instrumentos que estamos viendo. Por favor. O el compañero del micrófono naranja, si nos presentas, por favor, los diversos instrumentos que traen esta mañana. Bueno, pues los instrumentos con los que nosotros hacemos música pues son de tipo prehispánico, no meramente son prehispánicos, son una fiel, ¿cómo se podría decir?, una copia. Pues no sé, vienen de varias partes, vienen del Estado de México, vienen de, pues no sé, meramente todo, completamente su origen, pero pues de que son de la tierrita, pues sí lo son, ¿no? Usamos caparazones de tortuga, teponazles, bueno, sonajas, silbatos de la muerte, que es el viento, flautas larguitas, flautas dobles, y todas son de barro. Ninguna es de plástico, todavía no. Está bien que estemos en la época posplástica, pero esas todavía son de barro. Flautas de carrizo, palos de lluvia, ¿no? Bueno, pues, y el tambor huehuet. Y pues con este tipo de instrumentos pues hacemos esta pequeña armonía, pues esperando pues que les guste aquí a toda la gente que estamos aquí, ¿verdad? El teponazle, que lo muestre. El teponazle pues está completamente hecho de madera, ¿verdad? Un pequeño teponazle. Pues decían nuestros abuelitos que pues hacíamos sonar a la tierra, ¿no? Hacíamos sonar a la tierra, hacíamos sonar a los árboles. Los árboles no completamente están muertos, sino que ahorita están aquí cantando, pues, ¿no? Hacemos cantar al barro y a la madera, pues de esta manera, pues, pues nosotros hacemos la música. Y ya, porque no digo nada más que eso. Y bueno, hay más participación. Sin embargo, vamos a aprovechar la presencia de Nahuitochtli, pero están por aquí los amigos del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Mario Bernabé, allá por la antena, con la mano izquierda en alto. Están los amigos del Comité del 68, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, la Nacha también está por acá. Gracias Nacha, por ilustrarnos siempre con su ejemplo en la lucha, con la Tita y Nacha del Movimiento del 68. Adolfo Palma también, gracias amigos y compañeros que nos acompañan. Varias organizaciones presentes, no nos da tiempo de mencionarlos a todos o todos los que hemos participado en el programa durante todo este tiempo. Así es que vamos a aprovecharlo para disfrutar en esta ocasión la música de Nahuitochtli de Tláhuac. Thank you. Esta pieza la titulamos Painani, que significa corredor. Empieza con un corazón lento todavía, un corazón no cansado, y termina porque el Painani ya ha recorrido buen camino y ya se ha cansado. Pues prácticamente vamos a despedir a Nahui Toshli, también cediendo la palabra a algunos amigos que desean participar. Tenemos por allí la lectura de un poema Zapata. El compañero, aquí está por acá. De una vez te presento César Velázquez, poema a Zapata de Ramón Martínez Ocaranza. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Aquí venimos a compartir, como vemos, alegrías, pesares también, manjares, belleza y el canto, la flor y el canto, como decían los precuauhtémicos. Y aquí les trajimos nosotros, nuestra organización, les trajimos este gran poema de uno de los más gloriosos poetas michoacanos, que precisamente en este año cumple el centenario de su nacimiento, Ramón Martínez Ocaranza. Es muy importante recordarlo. Aquí está el poema Zapata. La mala hierba nutre de pánico al jilguero, al ruiseñor, al trigo, a la esperanza. Lo que la germinal sangre del héroe en tiempo edificara desde el Cuaucali, desde Chilpancingo, desde la patria desterrada y sola, sacrílegos fantasmas disfrazados de ciencia destruían con trágicas prisiones. San Juan de Ulúa sonaba sus pesadas cadenas sobre los pensamientos del mar y de la historia. Un horrendo minué de parisinas nostalgias ensayaban 20 momias de México, y 3 poetas, lindos engarzadores de cristales, arrullaban su fiesta. Vino luego un chacal de venenosa furia armado por espíritas. Fue cuando renaciste del polvo y de las lágrimas, del encinar, del ronco torrente, del barranco, de la mansión del escondido rifle, del surco, del breñal, de la sedienta choza. Sonó de pronto un caracol, un corno, un panhuehuetl de ronca arquitectura, y por las nopaleras pasaste galopando en tu caballo lleno de montes y de siglos. Una canción de embravecida espera poblaba tus dominios, y por los ofendidos caminos de tus ojos pasaron muchedumbres, enarbolados pechos, espadas escribiendo la justicia del hombre. Nada como tus ojos de patriarca terrestre. Manaban de sus tiernos manantiales, palomas, venados dando gritos de moradas praderas, cenzontles, golondrinas, enamorados lirios. Pero también jaguares, serpientes melancólicas, innumerables cantos de águilas cautivas. Eras el campesino más callado del mundo. Trabajabas la tierra con tus lágrimas puras. Sembrabas esperanzas, coleccionabas nubes. Había en tus heredades empalzóchiles tristes, horas de reflexivas lontananzas, crepúsculos brumosos, albas llenas de sombra, magueyeras de cóleras salvajes que desde el fondo de las espesuras esperaban los gritos, las campanas, las estremecedoras convulsiones del pueblo. Y un día te levantaste con la palabra tierra cargada de destino que comenzó a sonar por las inmensas latitudes humanas como los teponastles de las manos de un tigre. Tierra para el maizal enamorado, tierra para las hondas geologías, tierra donde galopen los caballos enamorados de las lejanías, tierra de los enzontles encantados, tierra del cempoalzóchitl y la orquídea. Tierra donde olvidar la flor del llanto para sembrar las flores de la dicha. Tierra para los crepúsculos agobiados. Tierra para la madre desnutrida. Tierra para el camino vulnerado. Tierra para las verdes golondrinas. Tierra donde morirse de esperanza. Tierra donde morirse de alegría. Pero en el fondo oscuro de la patria sonaba una danza de sombras. Y la palabra tierra caía asesinada. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, César Velázquez, con este poema recordando al general Emiliano Zapata, porque justamente pues un 10 de abril a traición cobardemente lo asesinaron el 10 de abril de 1919 allá en la hacienda de Chinameca, Morelos. Y recordamos, por supuesto, en el programa del pasado jueves este acontecimiento, y este programa nace precisamente tras la muerte de Zapata. Surgen muchos proyectos, mucha vida, y surgió un 10 de abril del campo y de la ciudad en 1989, y aquí está presente Zapata entre nosotros. Gracias por acompañarnos, Nahuitochtli. Pues vamos con otra interpretación más con estos instrumentos precuautémicos, y agradeciendo también a los muchachos y muchachas del laboratorio de mecánica en miniatura que están por allá en la entrada con sus cajas mágicas. Ellos son egresados de la carrera de licenciado en arte dramático, de literatura, arte dramático y teatro, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y con ingenio están haciendo estos pasajes sonoros con figuritas en cartón, en cartonería, en miniatura. Pueden ustedes disfrutar, le ponen música también. Es muy agradable acercarse y ver estas pequeñas obras con diversas temáticas, con estos muñecos en miniatura también por allí. Vayan allá, es donativo voluntario en estas cajas. Si no traen, no hay ningún problema. Acérquense y conozcan este excelente trabajo de estos artistas de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Ya escucharon a don Lupe hace rato, pero el biólogo Rubén Cruz desea obsequiar algunos cupones, aquí está conmigo, para hacerles un descuento a los que vinieron hoy a este aniversario. Si se animan a visitar los Tuxtlas, tendrían un descuento especial. Sí, buenas tardes ya a todos. Pues muchas gracias por estar compartiendo siempre con la Red de Ecoturismo, con Del Campo y de la Ciudad. Y queríamos decirles, aquellos que no les hemos dado cupón, pueden pasar a la mesa que está acá atrás de la palmera. Les van a dar un cupón a todos los que vinieron a este festejo. Van a tener un descuento especial para cualquier viaje en el 2015. Entonces vayan, regístrense, y deben de registrar su cupón, porque si no, no es válido, si no le sacan copias por allá. Entonces aquí les van a firmar, ahí van a tener su nombre, dejan sus datos, y cuando quieran alguno de los viajes, ahí pueden hacer ese válido, ese descuento. Bueno, muchas gracias. También agradezco a doña Amalia Salas. Doña Amalia, ¿dónde está? Por acá, luciendo el bello traje regional de Xochimilco, doña Amalia Salas, férrea defensora del ejido en Xochimilco desde que iniciamos este programa. Ella venía junto con Andrés Rosas, que acompaña también a su señora madre, Andrés Rosas Salas, a plantearnos la defensa del ejido. Se formaron varias organizaciones y gracias a ellos persisten varias tradiciones y costumbres en Xochimilco. Ellos traen tamalitos de quelite a compartir, así es que pueden acercarse a la mesa. Son los responsables de los tamales de quelite. Muy rica siempre la comida de doña Amalia. El ingeniero Javier Esteban Chavarría, de Tláhuac, él enseña a fabricar calentadores solares de agua. Lo recuerdan, siempre llama al programa y está aquí con nosotros. Gracias, ingeniero. Quiere decir unas breves palabras porque tenemos al grupo, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco al señor Marco y al joven Sergio de darme la oportunidad de estar en estos programas, y ellos son mis auxiliares para estar invitando al público de que yo enseño a usar las energías limpias, y con eso puedo demostrarle al gobierno federal y a todos los gobernantes que es la salvación de México. Por ejemplo, un calentador solar nos salva de estar consumiendo gas diario y estar soportando los aumentos constantes. Y para mí es la salvación de México, porque no contamina, nos genera salud, el medio ambiente lo mejora y principalmente no acaba los bolsillos. Y los energéticos sucios son lo contrario, más muerte, más contaminación y más deterioro de los bolsillos. Yo estoy ya demostrando de que con las energías limpias podemos disminuir la miseria y la pobreza en todo el país, y próximamente que se haga este extenso aviso y invitación a la que me apoyen los que sepan mecánica automotriz, los que sepan herrería, toda la cuestión de mecánica, a los de Politécnico, a los de Universidad, para que ya de una vez usemos el vehículo ecológico eléctrico y no estemos usando los contaminantes sucios. Podemos cargar baterías por medio del sol, por medio del viento, y ya cuanto antes usar el vehículo eléctrico para que no tengamos ya necesidad de ir a alguna gasolinera. Estoy a sus órdenes para compartir ideas y ya de una vez por todas ya hacer fuerte y verdad, verídico el uso del vehículo eléctrico, que es mi última misión. A sus órdenes estoy en Tláhuac, en Nicolás Bravo 5, mi teléfono 58-42-0271, y que quede claro, todo esto desde 1955 lo he venido enseñando gratuitamente. Hice el llamado al señor Peña Nieto, aquí traigo los oficios, nunca hicieron caso. A todos los partidos políticos no han hecho caso, que es la salvación de México. Y ustedes hagan extensión esta invitación para que ya quitemos de usar todos los energéticos sucios. Gracias. Gracias, ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac. Gracias a la señora Ríos, que también nos trajo un pastelito para el equipo de producción, siempre radioparticipante y solidaria. Gracias por apoyarnos. Y bueno, a los hermanos Huiráricas, los Huicholes, gracias por estar ahí con su artesanía. También están los discos de la música que promueve Enrique Aguilar, allá con Lupita Domínguez. Entonces, por favor, pasen a conseguir también la música y apoyar a Enrique, gran promotor de nuestra música mexicana. Seguimos con Nahui Tochtli. Prometeo. Itlazocamaquilía. Queremos también compartir por último este disco que ha hecho Nahuitoshtli, Barro y Madera. Muchas gracias, feliz aniversario, muchos años, muchas fiestas, muchos programas como estos. Hasta luego. Quédense otro ratito, nos da tiempo de cerrar con una pieza musical después de los siguientes saludos. Irma Flores Magón, pues no se quiere ir sin antes despedirse y pues continuar con su mensaje muy breve al aire por el tiempo que teníamos en la transmisión, pero aquí nos recuerda el compromiso de la labor y de la lucha de los hermanos Flores Magón. Hay un acervo muy importante en la calle de Colombia número 42 en el centro histórico, está el centro documental, el archivo de Flores Magón. Entonces aquí está Irma Flores Magón, nos puede platicar, acérquense. Ahí se editó El Hijo del Aguizote y se recuperó este inmueble afortunadamente, y ya están haciendo también ahí trabajo político y otro periódico. Por favor, Irma. Hola, me encantaría transmitirles un mensaje que me vibra mucho de mi tío abuelo Ricardo. Los tres hermanos Flores Magón, Jesús, Ricardo, Enrique el menor de los hermanos Flores Magón, son hijos de Teodoro Flores Juarista, de Margarita Magón, mis bisabuelos, defensora de la lucha en sus hombres. Así se atraen Teodoro Flores, Margarita Magón, mis bisabuelos, y generan esa casta de los hermanos Flores Magón, que me honra ser parte del linaje como accidente histórico, pero con mucha grandeza. Dice así: La Discordia, por Ricardo Flores Magón, octubre de 1910. Imaginaos la tierra sin montañas, el mar sin olas, el cielo sin estrellas, la flor sin colores. Imaginaos a todas las aves vistiendo el mismo plumaje, a todos los insectos ostentando la misma forma y color. Imaginaos la llanada sin un repliegue, sin un accidente, arenas y guijarros aquí, guijarros y arenas allá, arenas y guijarros por todas partes, ni un árbol, ni un yerbajo, nada que trunque la monotonía del paisaje, nada que interrumpa la uniformidad del cuadro, ni un arroyo que murmure, ni un pájaro que cante, ni una brisa que recuerde que hay movimiento, que hay acción. Imaginaos por último a la humanidad sin pasiones, teniendo todos los mismos gustos, pensando todos del mismo modo, y decir si no sería preferible morir de una vez a sufrir la prolongada agonía, que no otra cosa sería el vivir en tales condiciones. La vida es desorden, es lucha, es crítica, es desacuerdo, es hervidero de pasiones. De ese caos sale la belleza. De esa confusión sale la ciencia, de la crítica, del choque, del desorden, del hervidero de pasiones surgen radiando como ascuas, pero grandes como soles, la verdad y la libertad. La discordia las combina, las desmenuza y las lleva de un lugar al otro. Todo lo transforma la discordia, disuelve y crea, destruye y esculpe, tala y cultiva. Es innovadora, rompe viejos moldes y crea nuevos, destruye tradiciones queridas pero perniciosas al progreso, y prende en el alma popular nuevas lumbres, nuevas ansias, después de destruir los rescoldos en que entumecen su frío senil los ideales viejos. Esteta, detiene en su trillado camino al arte y lo hace tomar nuevos derroteros, donde hay fuentes no aprovechadas aún por el rebaño literatoide. Nuevos colores, nuevas armonías, giros de dicción inesperados que no existen en ninguna pluma. Revolucionaria siempre la discordia. Mientras el pobre se conforma con ser pobre, no hay libertad, no hay progreso. Pero cuando la discordia tienta el corazón de los humildes, cuando viene y les dice que mientras ellos sufren, los demás gozan, y que todos tenemos derecho a gozar y a vivir, arden entonces las pasiones, y destruyen y crean al mismo tiempo, talan y cultivan, derriban y edifican. ¡Bendita sea la discordia! Gracias a Irma Flores Magón, con ese apellido de gran responsabilidad histórica y que lo está llevando en alto muy bien. Gracias, Irma, por haber venido. Y bueno, también quiero presentarles a Dulce Cuellar, está aquí con nosotros. Nos quiere recordar que todos los miércoles se reúnen en el Zócalo de la Ciudad de México ciudadanos independientes para recordar e insistir en pedir justicia por los muchachos de Ayotzinapa. Gracias. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque fue la policía! ¡Porque fue el ejército! ¡Porque fue el narcoestado! ¡Y vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Hola, buenas tardes. Nada más vengo a invitarlos a todos. Somos un pequeño grupo que desde los primeros días de noviembre estamos caminando en el Zócalo, en el corazón de nuestra capital, ese corazón que late con todos nosotros, porque nos recuerda a nuestros ancestros, porque nos hace sentar muy bien nuestros pies sobre la tierra, y ahí estamos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, y nuestro lema es: caminaremos hasta que ellos caminen con nosotros. Y los estoy invitando a todos, es todos los miércoles de 11 a 12, una hora en donde caminamos, y están invitados a caminar con nosotros para que ellos caminen, y vamos a caminar todos, vamos a caminar todos en cada plaza, en cada lugar, hasta que nuestros jóvenes, que ellos, los desaparecidos, caminen con nosotros, igual que todos los miles y miles de desaparecidos que deben de estar presentes en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a nuestros hermanos participantes. Como les amenacé al inicio de esta emisión, traigo unas coplas históricas de Guillermo Velázquez. Me gustaría compartirlas con ustedes porque lo escribió el 10 de abril de 1991. En esa fecha, el programa del campo y de la ciudad estaba en riesgo de que la autoridad cancelara la posibilidad de seguir haciendo esta radio diferente, horizontal y participativa. Entonces, si me permiten, les leo un cachito. ¿Sí? Bueno, también esto lo compuso a propósito de la consolidación del Consejo de Radioparticipantes, que son algunos de los compañeros que están aquí. Y dice, nada más un cachito, para que puedan seguir tocando los hermanos. ¡Viva la libre expresión y los buenos locutores! ¡Viva Radio Educación! ¡Vivan sus trabajadores! Es un hecho demostrado con suficiente matiz que el radio en nuestro país está mercantilizado, el cuadrante saturado de comercialización, anuncios en aluvión por chorros y por madejas que hasta duelen las orejas. Salvo raras excepciones, hay poca creatividad, escasez de calidad, chafas las programaciones, locutores muy simplones, falsos, faltos de imaginación y también falsos a veces. Eso sí, a cual más gritón se amelcochan y enculecan, hay unos que hasta enjaquecan. Y hay algo más a ojo vistas, parte de la misma cosa, es frívola y tendenciosa la programación de artistas, efímeros baladistas saturan cada estación, todo es negocio, inversión, lucro, payola y chantaje, a mí ya no me hacen guaje. No es que yo quiera pintar un panorama de espanto, pero es cierto lo que canto, aunque yo lo estoy leyendo. No es esto hablar por hablar. Como aguja en un pajar es hoy radioeducación, por algo se hace la unión de amigos y radioescuchas, y es que como esta no hay muchas. Viva la libre expresión y los buenos locutores. Y ya me voy al final. Y al final también estamos llegando de esta transmisión especial del aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Gracias por acompañarnos siempre. Y como un regalo para los niños y las niñas de México, vamos a transmitir otra vez otra cápsula de Son de la Ciudad, La Tortuga y el Zopilote, tomado de Relatos Zoques, de Inocencio Domínguez, Lenguas de México 17, de la Dirección General de Culturas Populares. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia. Cuentos. Canciones. Con son de la ciudad. Vienen soltando juegos y tirando mucha alegría como se son tres en primavera. Contaban que un zopilote bajó a un arroyo y se encontró con una tortuga. El zopilote le preguntó: ¿Qué haces aquí? Estoy buscando algo de comer. ¿Y tú qué buscas? Pues yo vine a tomar agua. ¡Qué bueno! Oye, zopilote, tú bien que paseas de un lugar a otro, no te cansas. En cambio yo, ¿con qué trabajo camino? Quisiera volar como tú lo haces. Se ha de sentir bonito estar en lo alto. Así es. Si tú quieres, te puedo subir en lo alto para que veas lo que se siente. ¿De veras, zopilote? Eso está muy bien. Así la tortuga se subió sobre el zopilote y volaron. Ya estando en el aire, la tortuga le dijo al zopilote: Oye, zopilote, te huele muy mal la cabeza. Pues claro, por eso soy zopilote, pero si lo vuelves a repetir, te dejaré caer al vacío. La tortuga se asustó y ya no dijo nada, porque iban alto, alto. Después que se le había olvidado, volvió a decir la tortuga: Oye, zopilote, te huele muy mal la cabeza. Ahora sí vas a ver. Enojado el zopilote dejó caer a la tortuga y se le quebró su concha. La abuela o curandera entonces se la compuso. Por eso es que las tortugas tienen la concha compuesta de pedazos añadidos. Compañero Marco Antonio Díaz León, agradezco a mis compañeros Fructuoso López en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, su participación para hacer posible este programa especial de lo que fue el aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Seguimos pendientes de nuestras próximas transmisiones y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más en vivo del campo y de la ciudad. Mientras tanto, sigan con Radio Educación. Un servidor, Sergio Canales, como siempre en la producción y en el micrófono, les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.